Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Y eso que lo de un sábado más nos queda pequeño. Esta Navidad está siendo diferente, hacemos programa a pesar de las vacaciones y nos están coincidiendo unos sábados muy especiales. Esta será la última, la final, la postrera, la concluyente, la definitiva Pizarra del año 2016. Y si pensáis que esto de la radio es un poco raro porque no se ve, entonces deberíais ver menos la tele, porque hoy vais a ver la radio. El caso es que aquí estamos pelando las uvas en el Centro Cultural El Bailey con niños y niñas del grupo de participación infantil Los Cotorros, aquí en Piedras Blancas. Estamos con Irene, buenos días. Hola, buenos días. Con David, buenos días. Hola, buenos días. Con Paula, buenos días. Muy buenos días. Con Carla, buenos días. Hola. Y con Mateo. Hola. Con ellos cinco ya estamos preparados, prestos y dispuestos para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen rato de radio vamos a pasar en esta próxima hora hasta las 10 de la mañana de este 31 tan especial, tan fin de año, tan... tan mágico. Y como siempre tendremos la visita del marciano, el marciano que sabe todo de nosotros menos alguna cosilla. Tendremos un debate siempre en la pizarra sin faltar ni uno de los 61 programas que llevamos ya, y hoy debatiremos sobre los juguetes, ya que estamos ahí también cerquita de que nos lleguen un puñado de ellos. ¿Son necesarios los juguetes o son objetos que nos meten por los ojos para que gastemos? ¿Se lo pasa uno mejor con un juguete caro que con uno, no sé, inventado? Estrenamos juego en la pizarra, a ver qué tal nos sale. Las cinco caras de la pizarra, basado en la película Del Revés. Tendremos nuestra agenda de ocio del fin de semana, como siempre nos la trae un personaje muy especial. Y todo esto con estos chicos y chicas, que por cierto voy a volver a apuntar vuestros nombres, que no se me olviden. A ver, lo apunto en esta pizarra digital, ¿la veis? ¿La veis la pizarra digital que tengo aquí a mi espalda? Sí, sí la veis, ¿verdad? Sí. A Irene, David, Paula, Carla y Mateo. Y os cinco... forman parte del grupo Los Cotorros, grupo de participación infantil de Castrillón, aquí en Piedras Blancas. Ellos van a participar desde aquí, desde el Centro Cultural El Valle, donde hacemos el programa, y vosotros podéis participar desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues aquí estamos, ¿eh? 3 minutos de programa y ya he dicho varias veces Los Cotorros. Y la gente estará pensando, ¿qué es eso de Los Cotorros? Chicos, ¿quién me cuenta? Buenos días a todos de nuevo. ¿Quién me cuenta qué es eso de Los Cotorros? ¿Sois Los Cotorros? ¿Es porque sois un poco cotorros, un poco cotorras o cómo es esto? A ver, David. El grupo de Cotorros es un grupo de participación infantil. Bueno, es el grupo de participación infantil de Castrillón. Uh-huh. Y en el aparte de jugar, también decimos cosas que queremos para mejorar Castrillón. Ajá, o sea que no solamente es un grupo para pasarlo bien, ¿no? Sino que también, bueno, pues participáis en la vida ciudadana. A ver quién me cuenta alguna de las actividades que hacéis. Bueno, pues la mayoría del tiempo estamos jugando para pasarlo bien. Pero... eso es imprescindible. Eso es lo más sano que se puede hacer. Pero muchas veces trabajamos también, pues la alcaldesa nos pide nos puede pedir trabajos para que hagamos o que pensemos cosas para mejorar Castrillón. Uh-huh. Vale, trabajos que no es que os pongan un pico y una pala a construir, no. Sino que trabajéis, por ejemplo, con la cabeza y con vuestras reuniones, ¿no? Porque sí. os reunís bastante, porque os reunís, pero claro, no sois los únicos, ¿no? En Asturias ni en España que tenéis grupos de estos, ¿no? A ver, ¿alguna vez habéis ido a algún sitio para juntaros con más gente, con más chicos? Sí, para eso vamos a los encuentros, que son encuentros. ¿O juntáis con más niños y niñas? Para juntarnos con más comunidades o ciudades o lo que sea, que también tienen un sello de ciudad amiga de la infancia. Ajá. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos por excelencia. Ajá, tenéis ese, bueno, es esa cosa especial en Castrillón de cuidar a la infancia y gracias a la infancia, pues bueno, iba a decir una cosa así como muy muy muy de empollón. Gracias a la infancia, si cuidamos la infancia, cuidamos nuestro futuro. Pero es verdad, es que es totalmente cierto. ¿Dónde habéis ido? A ver, ¿dónde fuisteis a encontraros con otros chicos y chicas? ¿Qué fuisteis? A pasarlo bien, eso sin duda, y a hablar de cosas, ¿no? ¿Dónde fuisteis? Yo, por ejemplo, que fui una de las afortunadas que fue uno de los encuentros, me tocó ir a Santander con más compañeros del grupo de participación infantil, en el que hicimos diversas actividades como una gincana. Uh-huh. Y luego, el último día, hicimos un manifiesto que se leyó en el último consejo que hicimos. Uh-huh. Un manifiesto que decía, hay que pasarlo bien. Sí. Bueno, eso es muy importante. Bueno, o sea que estáis implicados. O sea que me decías, Carla, ¿no? Me decías que os reunís con la alcaldesa de vez en cuando. Sí, bueno, hacemos consejos para pues contarle las ideas o mostrarle los trabajos que ella nos pidió. Uh-huh. Para hablar con ella y... Vale. Oye, Mateo, ¿se siente uno importante cuando habla con políticos? Bueno, sí. ¿O tú te sientes importante siempre? No, importante siempre no. No siempre. Bueno, como esto de los... Bueno, de los grupos de participación y las ciudades amigas de la infancia, y muchas otras tienen una cosa que llaman los planes de infancia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Tú sabes lo que es eso, Mateo? Sí, un plan de infancia es un libro en el que se recogen todas las cosas que ha hecho el ayuntamiento para los niños. Por ejemplo, este año el ayuntamiento, bueno, el grupo de participación propuso un concurso de dibujo. Uh-huh. En el que los niños de 10 y 11 años podían participar, y todos esos dibujos que han participado pues están en el plan de infancia. Uh-huh. Bueno, o sea que estáis muy activos aquí en Castrillón. También sí. Hemos traído los talleres de videoimaginación, talleres de radio, talleres de... Bueno, talleres de vídeo, ¿eh? Por aquí también estamos animando al personal y pasándonoslo bien, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y una de las cosas más importantes que se hacen en estas Navidades, en todas las Navidades, es recibir regalos, ¿no? Sí. Si una Navidad es sin regalos, no... Es decir, la gente que recibe de Papá Noel, de Reyes Magos, todo el mundo, claro, aquí en España, en País Vasco, el Olenchero, ¿no? Aquí en La Pizarra también hacemos regalos. Claro que no son regalos así tangibles, ¿no? No son regalos así un poco... Son regalos como un poco con imaginación, de mentirijillas, podríamos decir. Porque La Pizarra tiene un presupuesto en euros un poquito limitado, pero en imaginación tiene el presupuesto más alto de toda la radiodifusión asturiana española, casi diría mundial. Y entonces siempre regalamos a los niños, niñas que cumplen años, pues cosas con mucha imaginación. Yo voy a regalar algunas cosas y vosotros, si os animáis, también podéis hacerlo. Tenéis todo el presupuesto de imaginación que queráis. A Julia de Pola de Elena, que cumple estos días 9 años, le vamos a regalar un megalibro recopilatorio. Es un gran tomo de cerca de 1000 páginas, que no es un recopilatorio al uso de esos que juntan en el mismo libro varios cuentos, sino que es una mezcla de los mejores relatos de la literatura infantil de todos los tiempos. Mezclados. En esta gran aventura está Bastián de la historia interminable, el principito tendrá que sobrevivir en la fábrica de chocolate mientras Willy Wonka intenta evitar que la reina de corazones le corte la cabeza, ¿eh? Es como, bueno, esto es un poco el resumen, el casi diría el titular de este gran libro recopilatorio. Para Carla, de Ribadesella, que cumple 7 años, le vamos a regalar un fin de semana en el Polo Norte, en la residencia de descanso de Papá Noel, que ya estará allí tomándose un descanso bien merecido, claro, porque ya él ya cumplió. Y a Pablo, de Gijón, que cumple 8, le vamos a regalar una pulsera musical. Se trata de una pulsera del estilo de las que se usan para registrar las pulsaciones cuando hacemos deporte, pero en este caso no es una pulsera pasiva, sino activa y musical. Está también conectada con el teléfono, con el smartphone, y su app tiene una versión del Shazam que en cuanto escucha una canción queda registrada para que cuando te pongas delante de un piano puedas tocarla a la perfección sin tener que saber solfeo. Y por cierto, también existe una versión de pulsera para instrumentos de viento. ¿Qué os parece? Ahí, ¿no? Genial, muy chulo. Genial, genial. Sí, sí, son regalos con mucha imaginación. ¿Se os ocurre alguno? ¿O os habéis quedado tan... os habéis quedado casi con envidia, ¿no? Sí, un poco. Sí, un poco. La verdad es bueno, que sí. A mí se me acaba de ocurrir un regalo. Una máquina que produzca ondas para que las personas se rían. Ah, eso está muy bien. Una máquina... de hacer reír, de sí. Hacer reír, que yo creo que eso se le ha ocurrido también a algún otro niño, eso es que hace falta mucho reírse. Pues para todos ellos estos regalos, y para todos los que cumplen años y para los que no también, un poquito de música de regalo. Cumpleaños feliz. Y hacía mención yo en el comienzo del programa a un programa, valga la redundancia, de televisión de los años 80, en el cual nos decían que si no se nos ha ocurrido nada al ver unas cosas extrañas, deberíamos ver menos la tele. Y eso quiere decir que eso, que también este programa es para los que tenemos tantos años, para los que ya a los 20 no los cumplimos. Y... estas personas, vuestros papás, profes, tal, que también, bueno, igual les gusta el programa, para ellos voy a ponerles un poquito de música de la típica que se pone este día. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amados. Antes de la cuenta atrás. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Chicos, ¿os habéis asomado ahora al tejado aquí? ¿Habéis visto al cielo? ¿Habéis mirado al cielo? Sí. ¿Habéis visto? Yo es que he mirado y he visto un objeto que tengo casi miedo. Un objeto metálico, redondo, con muchas luces. ¿No lo habéis visto? A lo mejor era un ovni. No. Yo no. Voy a ver lo que hay. Voy a ver lo que hay. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahí. Hola. Hola. No, si no os tapéis la boca, no riáis. Os quiero decir que podéis reíros, ¿eh? Vamos. Yo también me reiría de un ser extraño, así con una pinta rara, con... Quiero decir que vosotros sois muy raros. Porque dos ojos, una nariz, una boca. Qué raro soy, ¿eh? Tú sí que eres raro, que tienes cuatro ojos. Cuatro ojos, sí, bueno. No, y ocho brazos. No, siete. No te lances, ¿eh? No te lances, que no soy monstruo. qué ver, cómo estamos la juventud, ¿eh? Que os extrañáis por todo, que no habéis visto nada. No habéis visto nada, pero bueno, si esto es lo normal, ¿no lo estudiáis en el cole? No, ¿qué pasa? Bueno, ¿Esto exactamente no? Esto no. ¿Que estáis de vacaciones y ya se os olvida todo? Sí. Prácticamente. Ay, la verdad es que sí. Puede. Hay que ver. Es que estamos tirados a la bardola. Ya. Ya veo. Esto, oye, ¿hoy se acaba todo el mundo mundial? ¿Qué dices? ¿Se acaba la Tierra hoy o...? No. Es que me dijeron, no, ven para allá, pero ve corriendo porque se acaba todo, que es que ya termina. No, es que se acaba el año. Ah. Se acaba el 2016 y empieza el 2017. Ah, que estáis todavía por 2016. Sí. Ah, entonces no os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis porque solo hemos estudiado en Marte. Es que en Marte estamos más adelante ya, ¿sabéis? Cuando vengo aquí a la Tierra también hago un poco de viaje en el tiempo, porque ya sabéis que todo es relativo, el espacio-tiempo y tal. Entonces no os preocupéis que hasta 2018 no se acaba el mundo. ¿Vale? Bueno, vale. No, ni caso. No os preocupéis, no pasa nada, si el tiempo es relativo. Ay, qué soy muy gracioso, ¿a que sí, eh? Sí, gracioso. Sí, muy gracioso. Ajá. Esto yo que nada, bueno, si no se acaba el mundo, pues entonces igual... Bueno, por si acaso, yo quería que me contarais alguna cosa porque yo sé todo de vosotros. Bueno, de vosotros y del resto de los chicos y chicas de los cotorros, eso también me lo sé. Pero, bueno, todo menos alguna cosilla. Esto porque hay una cosa que yo no... Vamos, que el otro día estaba yo allí en Marte, estaba mirando con unos prismáticos de 12 aumentos. Estaba viendo a la Tierra, no sé si erais vosotros, no sé, unos niños que estaban... No sé qué decían, yo estaba escuchando con la oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeño según escuchas, ¿no? Sí, ¿la ves, no? Sí, claro. Claro, sí, claro. Estaba unos niños que estaban jugando, vamos a jugar a las tinieblas. Eso quiere decir que sabéis cómo sí, juega. Sí. Es muy divertido. Ay, qué bien. Y me lo vais a contar. Sí, pues antes, claro. Antes sí, de que sí. Se acabe el mundo. Claro. A ver, ¿quién me lo cuenta? El juego trata de que nos escondemos. Todo el mundo está en una habitación. Todo el mundo, del universo, o sea, todo. No, claro. Los que vayan claro, a jugar, no, exactamente. No, claro, del universo no, solamente del planeta Tierra. Entonces... Del planeta Tierra solo, ¿no? Es decir, sí. No todos. Todas las personas que vayan a jugar se meten en una habitación. ¿Todas las del planeta Tierra metidas? No, los que vayan a jugar. Ah, los que vayan a jugar. ¿Y quién juega y quién no juega? Quien quiera. Exactamente. Bueno, que si mola, igual los 7.000 millones de personas de la Tierra, ¿no? Pero igual 2.000 o 3.000 millones... querrían jugar. Bueno, es que no hay una habitación tan grande en toda la Tierra. Vale. Difícil que entren todos. Vale, entonces margináis a la gente según quepa o no quepa. O sea, sí. solo pueden jugar los que son muy delgaditos para que quepan más. No, hombre. No. Bueno, nosotros solemos jugar en los cotorros, así entramos todos. Ah, vale. Ah, o sea que hacéis un grupo propio de juego. No. O sea, los cotorros, quiero decir, no dejáis pasar a nadie. A nadie más. No, bueno, se puede apuntar el que quiera. Sí. Ah, bien, bien, bien, bien. Vaya, así me gusta, sois un grupo abierto. Bueno, al grano, que os estáis enrollando con cosas que no vienen al cuento. Todas las personas que vayan a jugar. Bien, o sea, los marcianos no podemos jugar a marcianos. Todo ser vivo. Sí, que vale. Viva en el universo. Vale, las plantas pueden jugar también. No. Bueno, me acaba de decir que todos los seres no vivos... tienen piernas, no pueden. Bueno, pero yo qué sé si hace falta tener piernas. ¿Me habéis dicho acaso que hace falta tener piernas? A ver, cualquier persona. Marciano, extraterrestre, alien. Uy, esos son muy feos. Eso sí que son feos. Que yo he visto la película también. El caso. Cualquier persona, bien, alien, extraterrestre, marciano, que quiera jugar, sí, tiene que meterse en una habitación A oscuras. ¡A oscuras! ¡Qué miedo! ¿Sabéis que los marcianos dormimos siempre con lucecita? Que nos da mucho miedo. Que dormimos siempre con lucecita. Bueno, a ver, siempre no. Eso es solamente cuando somos pequeños. Que sí, hasta los 103 años, luego ya no. Prontito. El caso. Claro. Cualquier persona, alien, extraterrestre, marciano, se mete en una habitación a oscuras. Y cualquier... Menos uno. Uno se queda fuera. Que se queda fuera. Hola. Mientras tanto, el resto que está dentro de la habitación... Menos uno, el resto, esto me parece como mucha matemática a mí. Quiero decir que los marcianos la matemática la llevamos un poquito mal. Pero bueno, sigue, venga. Se meten... Los que están en la habitación se esconden por cualquier parte de la habitación. Pero donde se escondan luego no se pueden mover a otro sitio. Tienen que quedarse en el sitio. Ajá. Y la persona... La persona que está fuera, alguien extraterrestre, marciano. Uy, pues no hace falta, ¿eh? No hace falta que lo digas cada vez. Que esté fuera. Entra dentro de la habitación. Bueno, sí, dilo cada vez. Y... Sobre todo, di los marcianos guapos. Vale. Entra en la habitación. Entra y dice: ¡Ah, aquí estoy! No, pero voy a por vosotros. No, porque la habitación está a oscuras. ¿Y no puede decir aquí estoy, voy a por vosotros? No. Bueno, si quieres. Una vez me pongo yo, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? ¿Eso no es otro juego? No. ¿No? Bueno, se puede utilizar en cualquiera. Ah, vale. Es un comodín. Sí, más o menos. Es lo que se llama el pito comodín. Sí, algo así. Bien. Bueno, a ver, al grano, a ver, alguien más, que tú, Mateo, creo que te estás liando un poco. A ver, David. Después de sale cuando entra cualquier persona, marciano, alien, marcianos guapos. Eso es. La persona que entra tiene que encontrar a alguien y cuando lo encuentre tiene que adivinar quién es tocándolo o pero me estáis tomando el pelo. Vamos a ver, ¿cómo voy a jugar a eso? Si me meto en la habitación y soy el único marciano, en cuanto toques que tienes cuatro brazos, pues ya está, ya me pillas. No, porque los demás están... Ah, ¿los demás también tienen cuatro brazos? No, tenemos dos. ¿Me vais dos. A decir ahora que tenéis cuatro brazos? No, entonces, tenemos dos. Claro, entonces no vale, yo no puedo jugar a eso. Que me pilláis seguro. Qué pena. Es decir, salvo que traiga aquí a la Tierra, ¿cuántos sois en los cotorros normalmente para jugar? Nuestro grupo somos 20 y algo. Sí, 20 y algo, vale. Pues entonces me traigo unos 30 marcianos y marcianas, ¿no? Y así ya jugamos todos. Y así ya puede tener un poco más está de gracia. Igualado. Claro, así está más igualado. Que si bueno, no, claro, sí. Claro, también podrías esconder los otros dos brazos. Ah, también. Carla, se nota que piensas, ¿eh? Se nota que piensas, sí. ¿Qué cosas tenéis los humanos? ¿Qué pensáis? Ay, qué bien. Bueno, entonces como... Vale, vamos a ponernos que sí, que yo también me escondo mis brazos. Lo que pasa es que mi piel es un poco... ¿No habéis notado que tengo así como escamas? Sí. Quiero decir que tampoco... Vamos, que me puedo dar cremas, pero... Pero no iba a colar. O sea que... Bueno, pero con ropa de esta gruesa igual cuela. Ah, que me tengo que tapar entero. Si te pones la capucha... Madre mía, qué calor voy a pasar. Bueno, entonces, que sí, que vale, que me escondo, que tal, que cual, que vengo, que con los marcianos, que me meto, que dice el otro pito, y que no se encuentra, ¿y? Y cuando lo encuentra, tiene que tocarlo y averiguar quién es. Averiguar quién es. por el pelo, por el pelo, o tocándolo, no sé, por la ropa. Sí, por la ropa. Y después le tiene que dar hasta que... ¿Le tiene que dar golpes? No. Pero bueno, que bueno, violento por Dios, Mateo, ¿no? Bueno, no, sí, no, algo yo es... no quiero juegos violentos. No, le tiene que dar. Tiene... Le tiene que dar. Tiene que... tirarle como... ¿Tirarle del pelo? Sí, algo así. Ay, no, Mateo, que... hacerle cosquillas. ¿Hacerle cosquillas? Ah, verdad. ¡Eso es terrible! ¡Eso es terrible! ¡Eso es lo peor que se puede hacer en el... Sí. Bueno, en Marte, por lo menos. ¿Sabéis que en Marte, cuando pillan a un terrorista, lo torturan con cosquillas? Hasta que no puede más. Entonces canta, vamos, canta todo. Canta La Traviata, si hace falta. Hablando de cantar, ¿sabéis lo bien que canto yo, no? No. No sabéis lo no, bien. No, tengo idea, no. De momento no te escuchamos cantar. A ver, ¿qué quieres que os cante? ¿Qué quieres? Es que sé que lo estoy deseando. ¿Qué quieres que os cante? No sé. Lo no que tú sé. Quieres. ¿O Blanca Navidad? Vale, vale. Vale. Do. Mi. Blanca Navidad suena. ¿Qué? No, pero ¿por qué me ponéis esas caras? Yo creí que estaría ya aplaudiendo con las orejas. Muy bonito, muy bonito. Esto en cantas muy bien. En Marte esto es, vamos, esto es el bel canto. ¿No, no os ha gustado? Qué desagradecidos que sois. Viene uno de aquí de Marte, del otro lado, casi del universo. Bueno, no es del universo, está aquí, casi está. A ver, estamos cerca, ¿eh? Aquí entre nosotros. Oye, que ya se acabó el juego, entonces. Sí. Hasta que encuentra a la última persona. Y ya lo elimina. Lo mata a cosquillas y ya es el último de la Tierra que queda. Bueno, chicos, que yo casi me voy a ir yendo, ¿eh? Porque vale. Esto me habéis liado un poco y yo no me fío un pelo de que no se acabe el universo hoy. Porque a mí algo me dijeron que se acababa hoy y no me fío mucho de vosotros. Y a lo mejor se acaba el año. A lo mejor se acaba igual el universo, ¿eh? Yo por si acaso me voy yendo, ¿eh? Adiós, adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Chicos, tenéis cara de extrañados. No sé si es que no veis marcianos habitualmente. Bueno, no muy habitualmente. No. Vale. No es que tengan un aspecto muy bonito. Escamoso. Agradable. No os preocupéis, esto son cosas normales en la pizarra. Y como también es normal que tengamos un debate. Un debate en el cual, bueno, dos o tres de vosotros vais a defender una postura y otros dos o tres de vosotros, vosotras, vais a defender la contraria. Eso en un principio. En un principio, luego ya cada uno puede defender lo que quiera, porque son debates en los que yo os pido que defendáis eso, que os pongáis, que os metáis en el papel de un, digamos, de un contertulio, ¿no? Para defender una de las propuestas. Y hoy vamos a debatir acerca de los juguetes. En estos días en los cuales ya tenemos algunos, estamos esperando otros, pues vamos a debatir si son necesarios o son, bueno, unos objetos que nos meten por los ojos para que gastemos. Vamos a debatir si se lo pasa uno mejor con un juguete de esto comprado y caro que con uno que podamos inventar. Debatiremos también sobre los juguetes tecnológicos, si son juguetes o no. Bueno, yo os voy a pedir que defendáis los juguetes, Irene y David. Tenéis que defender los juguetes molan, los juguetes son lo mejor, los juguetes son imprescindibles. Los juguetes, eso, juguetes físicos, que compramos, no hablamos de jugar, sino el juguete. Y sin embargo, Carla y Mateo van a defender la postura contraria, que no, que en principio, o sea, que los juguetes, vale, pero es que se puede jugar sin juguetes, se puede inventar un juguete, los juguetes que sean físicos no aportan nada. Nada al juego. El juego, por supuesto, eso es imprescindible y nadie lo duda. Y Paula, que la tengo enfrente de mí, puede escoger bando. Juguetes sí, juguetes no. Juguetes no. Juguetes no. Paula se pone en contra de los juguetes. Claro, claro, chicos, es que estáis en una edad ya en la que vais diciendo, ah, juguete, juguete. Bueno, vamos a ver qué es un juguete y qué no es un juguete. Irene, una pincelada, una primera defensa del juguete. Pues yo creo que los juguetes son muy importantes porque hacen la felicidad del niño y no queremos que los niños estén tristes porque dan todavía más trabajo. Uh-huh. Sí están tristes, ¿no? Y además Irene ya no se considera niña. Está muy bien, ya ha pasado de etapa. David. Yo creo que los juguetes son muy importantes porque a lo mejor te puedes divertir jugando, pero con juguetes a lo mejor puedes estar jugando más tiempo que jugando, porque a lo mejor los padres te están diciendo vete para casa, no sé qué, y luego en casa también puedes jugar. Uh-huh. Y Paula, sin embargo, está en contra de los juguetes. En principio estoy en contra porque los juguetes solo son objetos materiales que, aparte de costar dinero, y depende de cuál sea, bastante, que eso mismo lo podemos hacer nosotros en casa con la imaginación, ya que eso es una cosa totalmente gratis que tenemos todo el mundo, tanto grandes como pequeños, y que te lo vas a pasar mucho mejor, que lo vas a poder hacer más tiempo, y encima, si al final coges tus ideas y las recreas haciendo tu propio juguete, te lo vas a pasar mejor que con uno comprado que van a tener más gente. Toma ya. Carla. Bueno, pues yo creo que los juguetes no son tan necesarios. Son, como ha dicho Paula, objetos, y yo creo que nos quitan tiempo de pasarlo bien con nuestros amigos o estar con nuestra familia, salir a jugar. Mateo. Bueno, yo estoy un poco entre que sí que los juguetes, porque, por ejemplo, tú puedes comprar un juguete de Lego y si no te gusta lo que hay ahí, puedes crear uno tuyo propio. Y también te quitan tiempo de jugar con tus amigos porque, por ejemplo, te compras un dron y tus amigos quieren probarlo, pero tú no les dejas. Y cuando se van, tú se lo quieres dejar, pero ya no están. Bueno, Mateo, que te pedía que defendieras, o sea, que estuvieras en contra de los juguetes, te has dado medio, ya te has salido un poco por la tangente, porque tu cabeza piensa tantas cosas que no puedes evitar dar el argumento y el contraargumento. Tú nos has servido para las dos cosas. Bueno, pues a ver, ¿alguna opinión más? ¿Irene, David, contestáis a Paula, por ejemplo, que esto de si lo haces con la imaginación es mucho mejor, más divertido, más guay? Ya, pero hay gente que es muy vaga y no le apetece nada utilizar la imaginación, y no vamos a hacer que esa gente vaga esté triste, porque todos tenemos derecho a ser feliz. O los adultos que piensan que tienen menos imaginación que los niños, y ellos creen eso, pero en realidad tienen la misma que nosotros. A ver, Carla, ¿iba a decir algo? No. No iba a decir nada. Paula, defiéndete. Yo lo que pienso es que nosotros, por ejemplo, con la suerte que hemos tenido de estar en Asturias, en España, en un país rico, nos podemos permitir tener juguetes, pero si nos ponemos a pensar en los niños que han tenido menos suerte, como los niños que hay en África o en países pobres, ellos simplemente se lo pasan igual de bien, incluso mejor que nosotros, y encima con sus propios juguetes y haciéndolos ellos. ¿Eso lo creéis todos? Ahora vamos a dejar, si queréis, ya la obligación que os había puesto de defender una cosa a otra. ¿Creéis de verdad que los niños que no tienen juguetes se divierten igual o más que vosotros? Sí, puede ser. Yo creo que todo depende de la persona. Sí, estáis convencidos. Bueno, entonces lo que podemos hacer es podemos escribir una carta urgente a los Reyes Magos, para anular la carta que escribisteis hace unos días, ¿no? Sí. Y que no os traigan nada. No, bueno. Eso se podría hablar, ¿eh? No pongamos eso, por favor, no pongamos eso. Calmémonos. Vale. Bueno, un término medio. Ya estáis seguro en una edad en la que muchos de los juguetes que os apetecen, Mateo lo decía antes, son juguetes tecnológicos, ¿no? Sí. Drones, y quien no lo tiene querrá un dispositivo móvil, un smartphone, una tablet, etcétera. ¿Son juguetes? ¿Un smartphone, una tablet, un iPad, un iPhone? Bueno, a ratos. son sí. juguetes a ratos. Sí, pero por ejemplo, los móviles están causando mucha polémica debido a que muchos niños están recibiendo acoso escolar debido a los móviles. Bueno, pues entonces nada, se acabaron los móviles. No, lo que hay que hacer es, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esto? Pues tratarlo como hay que tratarlo, o sea, estar sí. completamente en contra, vigilante, ayudando a los compañeros que puedan verse en una situación así. Por lo menos nuestro director de instituto no nos deja llevar el móvil a clase porque dice que muchas peleas empezaron así, con el móvil, por WhatsApp. Bueno. Y bueno, una tablet se podría considerar como un juguete debido a que no tiene WhatsApp ni teléfono, por lo tanto... Bueno, depende cuál, Mateo. Sí, ya. Depende cuál. Y si no te lo puedes descargar. Exactamente. Claro. Porque hay algunas aplicaciones que tú las quieres, pero no te las puedes descargar. Nuestra generación, la de las personas que tenemos más de 30 años, fue la primera que tuvo tecnología en su infancia. Y así hemos salido, para lo bueno y para lo malo. Chicos, muchísimas gracias por todas estas opiniones sobre los juguetes, pero no me resisto a aligerar un poquito este intenso y sesudo debate, porque lo hemos llevado por derroteros muy sesudos, y no me resisto a aligerarlo un poco, digamos, haciendo una deconstrucción de las cosas muy sesudas. Y resulta que sobre cualquier tema, cualquiera que os imaginéis, hay personas que han opinado sesudamente. Y yo voy a deciros una frase de un señor que opinó sobre los juguetes, que es Víctor Hugo, que dijo: cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole el alma. Sí. Es un escritor francés del siglo XIX. Y como esta frase es muy, muy como para pensar mucho y que nos salga casi humo por la cabeza, vamos a hacerla más ligera diciéndola todo con la A, todo con la E, todo con la I, todo con la O o todo con la U. ¿Quién se lanza con la A? Mateo. Canda al naña das traza sa jagat ta para ka anda bascándala al alma. Muy bien. No es un idioma inventado, ¿no? No. Es solamente cambiar la vocal. Venga, otro más. Uno más. Yo creo que Irene va a decirnos con la I. Quindi il nini distrisi si giriti pirisi chi indi biskindili ilbi. Biskindili, me gusta biskindili. Muy bien, chicos, pues esto lo podéis seguir haciendo en casa. Nos quedan varias vocales y es un juego muy chulo y muy divertido que podemos hacer con esta frase o con cualquier otra. Enseguida, más cosas en la pizarra. Navidad, Navidad, Navidad Rock quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Todas las semanas, y esta no va a ser menos, tenemos a un personaje que nos trae la agenda de ocio para el fin de semana. Y en esta ocasión, chicos, no sé si le conocéis, pero yo que vosotros tendría un poquito de miedo y un poquito de respeto, porque tenemos al otro lado del teléfono al malvado, malvadísimo Dr. Malutovich. Buenos días. Hola, buenos días, camarada presentador. Buenos días, camaradas, niños y niñas. Hola. Buenos días. Le tienen miedo, doctor, le tienen miedo. No me extraña, pues hacen bien en tener miedo, porque soy malo, malísimo de la muerte. Uh-huh. Doctor, bueno, aquí ya sabe que en La Pizarra recibimos, bueno, recibimos correos y llamadas, mensajes de WhatsApp de niños para diversos temas, para felicitar cumpleaños, para contarnos cosas simpáticas, chistes, pero también, pues en esta ocasión hemos recopilado una serie de preguntas que le hacen a usted, don doctor, ¿no? Señor Malutovich. Me parece correcto, será mi regalo de Navidad. Ajá. Para que vean que soy malo, pero en Navidad un poco menos. Y voy a responder preguntas a oyentes Pizarra. Ah, muy bien. Entonces usted está perfectamente dispuesto a responder las preguntas, incluso aunque sean indiscretas o aunque sean difíciles. Yo contesto todo. En todo caso, si tengo que invadir la casa de algún oyente, pues no hay problema, yo la invado. Ah, vale, usted está curado de espanto. Bueno, doctor, pues le leo literalmente las preguntas que nos han hecho para usted. Proceda. Doctor Malutovich, usted es ruso, pero habla bastante bien el español. Correcto. ¿Domina también el inglés, el francés o el alemán? Andrés de Llanes. Los domino perfectamente, pero solo si son bajitos y se dejan. Vale. Sí, sea, porque si son muy grandes, no, entonces mando mis ejércitos y mis tanques de esbirros. Sí, yo no sé si se refería exactamente a esto, pero bueno, usted, yo no me meto. Usted, yo he contestado pregunta que usted ha hecho. Sí, sí, literalmente. Me gustaría, otra pregunta. Me gustaría saber si un genio del mal como usted celebra la Navidad, Jorge de Lugones. Sí, claro que celebro Navidad. Ajá. Pero no ponemos adornos en la base secreta por fuera. Ajá. Para que no nos vean. Ah, claro, claro. Es un volcán con forma de Peppa Pig en una isla perdida. Sí. Y celebro unas Navidades malignas. Malignas. En vez de escuchar villancicos normales, escuchamos música del mal. Ah, ¿cómo es? ¿Qué música es esta? Como por ejemplo reggaetón. Ajá, sí. Sin duda. Y los discos de Leticia Sabater. Ah, sin duda. Ah. Terrible, terrible. Y además les hago puñetaditas a mis esbirros. Ajá, sí. Como por ejemplo, para cenar les doy bocatas de polvorones. Ah. Uf, indigesto, sí. Y les hago pelar langostinos con manoplas y cuchillo, que es muy difícil. Pelar langostinos, que eso es una tortura. Pero doctor, eso es una tortura. Si son sus esbirros. Es que soy un genio del mal por algo. Sí, sí, no está. Camarada presentador. Está clarísimo, doctor. Una pregunta más. Es la última que le vamos a hacer hoy, porque ya que. Es que me está dando un poquito de miedo lo que está usted contestando. Pregunta. Doctor Malutovich, soy un gran admirador suyo. Me gustaría dominar el mundo, pero me parece que es muy grande. Carla de Gijón. Ah, claro. Tiene razón Carla de Gijón. El mundo es muy grande, pero lo mejor es ir poco a poco. Primero, puedes empezar por dominar una pizza, por ejemplo. ¿Una pizza? Una pizza la dominas. Ajá. En tu plato. Después dominas una pizzería. ¿Pizzería? Sí. Después dominas Italia en terra. Italia, luego Italia, sí. Y cuando conquistas el primer país, los demás ya vienen solos. Ajá, bueno, es un truco. Dicen por aquí que es lógico, ¿no? Sí, claro, muy lógico. Vamos, yo creo que se van a apuntar a dominar el mundo también, bueno, los chicos posiblemente. De los cotorros. Doctor, pues es fantástico. Yo creo que habrán quedado muy satisfechos Andrés, Jorge y Carla con sus respuestas, malignas respuestas, por cierto. Claro, espero que sí, y si no, pues les tendré que invadir un poco. Bueno, pues le dejaremos siempre aquí en la pizarra que nos invada, pero también, claro, a cambio le pedimos que nos traiga la agenda de ocio para el fin de semana. Creo que le ha llegado ya, ¿no? Sí, tengo aquí, ha llegado ya el submarino. Ajá. A mi base super secreta. Sí, sí. Con la agenda. Sí, sí. Desde aquí lo hemos mandado el submarino. Pues díganos qué podemos hacer este fin de semana. Pues tenemos en la Casa de Cultura de Avilés hasta el 22 de enero una exposición que se llama Imaginando un sueño, que son títeres. Ajá. De distintas comunidades autónomas españolas, de Europa, de América, Asia, África. Y bueno, pues es exposición títeres y es gratis por patilla. Ah, gratis por patilla, muy bien. Muy bien, doctor, que Kevin habla usted español. ¿Y alguna cosa más? También tenemos en Jardín Botánico Gijón, que también es gratis por patilla. Es un ciclo de cine musical. Y tenemos pues hoy sábado en pases de 12:00 y 4:30 El Mago de Oz. Uh-huh. Y mañana domingo con los mismos pases. Y el lunes La Sirenita, que es de dibujos de Disney. Muy bien, estupendo. Cine musical. ¿Y alguna cosita más? Y también tenemos para mañana domingo, que por cierto será otro año ya. Uh-huh. A las 7:00 PM en Carpa Plaza Álvarez Acebal Avilés. Las aventuras de Raúl, que es Raúl Charlo, que es un señor que hace música para niños con canciones. Ajá. Y espectáculo con música. Muy bien, doctor, pues tengo que... Gratis también, por cierto, y todo gratis hoy. Estoy que lo regalo, que lo peto. Está usted que lo tira. Doctor, pues no sé, me sabe un poco mal, pero le tengo que despedir ya hasta el año que viene. Pues nada, ya nos vemos el año que viene y ya si eso... Seguramente habré dominado todo el mundo la próxima vez que hablemos. Bueno, mientras que lo haga despacito y con cuidado, no hay problema. Hasta el año que viene, doctor. Adiós. Hasta el año que adiós, viene. Que feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, he's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town, he sees you when you're sleeping, he knows. He knows when you'll be bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So it's that time of year where you let all your problems go. And you know, you just shake it, baby. Shake it, baby. Ooh, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Shake it, baby. Shake it, baby. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Hoy estrenamos juego, a ver qué tal se nos da. Lo vamos a llamar Las cinco caras de la pizarra. Y está inspirado, por no decir que hemos copiado descaradamente, la película de Pixar de hace un par de años, Del Revés. Y como en esa película vais a tener vosotros que poner voz a los diferentes sentimientos que nos provocan algunas situaciones, y os hacéis la idea, ¿no? ¿La habéis visto? Sí. ¿Sabéis un poco de sí, qué va? Sí, sí. Bueno, sí, yo sé de qué va, pero no la bueno, he visto. Pues nada, no hace falta saber mucho más que hay unos personajes que representan las emociones, ¿no?, que podemos tener sí. todos. Entonces, uno va a ser la alegría, otro la tristeza, otro el asco, otro el miedo y otro la ira. Sois cinco y por este mismo orden, la alegría va a ser Irene. Irene va a ser la alegría. ¿Sí? ¿Estás contenta? Siendo sí, la... sí, sí, sí. Bien. David va a ser la tristeza. Así, así, muy bien. Ya te metes en el papel. Y Paula va a ser el asco. Por favor, qué asquete. Y Carla va a ser el miedo. Ay. Vale. Y Mateo, la ira. Vale, pero la próxima vez me tienes que dar otro papel, ¿eh? Sí, y voy a tener que darte otro micrófono, como siga gritándole tanto, ¿vale? Como la ira tiene que gritar, ya sabes, Mateo, te tienes que retirar un poquito vale. del micrófono. Pues voy a meterme en situación. Yo voy a ir contando una historia y cuando me pare, cuando haga una pausa, vosotros tenéis que decir, vamos a hacerlo por orden para no pisarnos, cada uno lo que le sugiera el tema. ¿Vale? A ver qué tal. Hoy me voy a ir a patinar sobre hielo. ¡Ay, no! ¡Que te puedes caer! ¡Coge los patines ya! Pero, madre mía, te caes, te haces una herida y ¡puf! ¡Qué asco! ¡Sangre! Es algo que llevo todo el año esperando, pero el caso es que no sé si sabré hacerlo. Igual me caigo. Mejor no lo hagas, porque igual te caes y luego... Anímate, cuando lo haces es muy divertido. Sería muy triste. Bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Pero vaya cola, qué de gente, me están empujando. Bueno, pues esperarás, tampoco es tan malo. Oh, una cola, ¿por qué? Qué asco, hay tanta gente. Algunos dan mucho asco. Ay, cuidado, que te empujas y te caes y luego... ¡Ay! Maldita cola de las narices. Se va a enterar. Me parece que avanza la cola, ya casi estoy a punto, pero... ¿Y si me hacen daño los patines? ¿Y si me los dan rotos? ¿Y si se me mojan los pies? ¿Qué voy a hacer? No pasa nada. Los cambias y patinas tranquilamente. Sería una pena. Si se te mojan, cámbialos porque... ¡Qué asco! Calcetines mojados. ¡Ay, esto, ay, esto es guay! ¡Vaya, vaya cómo resbala este hielo! Ay, ay. ¿A qué es divertido? ¡Ay, no! ¡Yo no quiero mirar! ¿Por qué tienen que ir tan rápido? ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¿Qué golpe me he dado? ¡Vaya fracaso! Me estará mirando todo el mundo y me ha hecho daño. ¿Qué más da lo que los demás digan? Tú practica y ya verás cómo después eres el mejor. La gente es muy triste. No, te mires la herida. A ver si va a haber sangre. Bueno, el último rato no estuvo mal, pero ya ha pasado media hora. ¿Me toca salir? Ahora que le estaba cogiendo el tranquillo. Yo que tú no me saldría. Si ya le estás pillando el tranquillo, cada vez te va a salir mejor. Es que estoy tan triste porque tengo que salir. No quiero salir. A ver si ahora me va a tocar verme la herida. ¡Ay! Ay, mejor sal. No vaya a ser que te caigas otra vez ya. Ay. ¿Por qué te tienes que salir, jolín? Estos ya te dan 5 minutos para patinar. Bueno, chicos, no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, muy divertido. No, divertido. Sí, divertido. Genial. Pues nada, muchas gracias. Alegría, tristeza, asco, miedo, ira. Muchas gracias y nos vamos. Espero que me contrates otra vez. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Terminamos, aunque no lo parezca, casi ha pasado una hora. Terminamos con la sección más rápida, más fugaz, más veloz de la radiodifusión española. Y la última sección de la pizarra del año 2016. Lo mejor y lo peor. Me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Irene, ¿qué es lo mejor de un vaso roto? Lo mejor de un vaso roto es que te puedes comprar otro nuevo. Igual ese ya estaba muy sucio. ¿Qué es, David, lo peor del supermercado? Lo peor es del supermercado es que a veces hay mucha gente y a veces no, entonces... ¿Qué es, Paula, lo mejor de los días de lluvia? Que si, mientras que no te miran tus padres, puedes salir a la lluvia a pisar los charcos. ¿Qué es, Carla, lo peor de las zapatillas? Pues no sé, que a veces si son... No sé. Rebote, Mateo, ¿qué es lo peor de las zapatillas? Que algunas pueden ser malas y te calan los calcetines. ¿Qué es, Irene, lo mejor de unos zapatos apretados? Lo mejor de unos zapatos apretados es que se los puedes dar a otra gente que tiene los pies más pequeños que tú y tú necesitas comprarte otros nuevos. Tú quieres comprar muchas cosas nuevas, tú quieres comprar muchas cosas nuevas. Te vas a quedar sin ¿Qué dinero. ¿Qué es, David, lo peor de un calamar gigante? Que te puede comer. ¿Qué es, Paula, lo mejor de tener la gripe? Que pierdes clase. ¿Qué es, Carla, lo peor de una camiseta nueva? Que a veces te queda un poco apretada hasta que no se estire. ¿Qué es, Mateo, lo mejor de un juguete estropeado? Lo mejor es que lo puedes intentar arreglar y después... se lo puedes dar a otros niños que más no necesiten. Eso, y como diría Irene, comprarte otro nuevo. Y, Irene, ¿qué es lo peor de hacerse mayor? Lo peor de hacerse mayor es que ya no tienes tanta libertad para jugar. ¿Y qué es, David, lo mejor de la radio? Todo, la verdad. Pues eso parece, ¿no? Que lo habéis pasado bien, que os ha pasado la horita, la hora, corta, sí. Larga. Muy corta. Muy corta. ¿Tiene que durar 2 horas? Pues aquí hemos terminado. Hemos terminado el último programa de 2016 de La Pizarra en un día tan especial como hoy. Aquí hemos estado, por cierto, en los tiempos así de música, hemos estado pelando uvas, que ya estamos preparados para esta noche, ¿verdad? Sí, muy preparados. ¡Qué ganas! Muy bien, pues a todos, muchas gracias, Irene, hasta otra ocasión. Hasta otra. Seguro que por lo menos hasta el año que viene, David, hasta otra. Adiós, feliz año nuevo. Hasta otra, Paula. Feliz año nuevo. Hasta luego, Carla. Hasta luego, feliz año nuevo. Adiós, Mateo. Hasta luego, feliz año 2017. Eso es. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. Hasta el año que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Feliz año. Feliz año nuevo.